playa. Mami muestra todo sin vergüenza, esa malla. Pa' tomar un colorcito, tira al piso la toalla. Ay, y ella toma sol, toma Don Periñón, fuma Mari. De noche sale pa'l party, están buscando un sugar daddy que le compre la Ferrari. Y ella toma sol, toma Don Periñón, fuma Mari. De noche sale pa'l party, en busca de un sugar daddy que le compre la Ferrari. Y ahora en la playa mueve la cola, ritmo de la sola, vas a ver que no baila sola. Peligrosa como pistola, ya lo mueve piola. Déjame la crema pasarte, el cuerpo acariciarte, apreciarlo, quesarte. Si te digo lo que pienso, desnudarte y darte, darte, darte. Si tú quieres yo te parto, dale vamos a mi cuarto. Peligroso como el barco, piloteo piola al barco. Ahora se pregunto si soy narco o cigarco. Dale si tú quieres trépate, si quieres florear empépate, tírate pa' mar empápate. Ella está caliente como un café, quiere que le eche la leche che. Solo como antes eche leche che, quiere que lo meche, lo meche. Échate vino y yo le eche. Ella toma sol, toma Don Periñón, fuma Mari. De noche sale pa'l party, están buscando un sugar daddy que le compre la Ferrari. Y ella toma sol, toma Don Periñón, fuma Mari. De noche sale pa'l party, están buscando un sugar daddy que le compre la Ferrari. Vamos a una fiesta en la playa. Mami muestra todo sin vergüenza, esa malla. Pa' tomar un colorcito, tira al piso la toalla. Ay, yeah.